Cuando escucho la palabra política, pienso en la primera persona que escuché que lo hacía, en mi tío Lucho. Lleva muerto más años de los que yo tengo viva, pero he crecido escuchando historias acerca de él. Fue periodista huancavelicano, militante comunista y reporteó durante la primera parte de su juventud allá en Huancavelica. Luego se trasladó de la Universidad del Centro, que está en Huancayo, a la Universidad de San Marcos, en Lima. Se graduó con honores en la carrera de sociología y al poco tiempo falleció. Fue una de las víctimas del terremoto del 70. Una roca se desprendió e impactó en el auto en el que viajaba de regreso a casa, en Moya, un pequeño pueblo de Huancavelica. Sé que estaba comprometido con la revolución que encauzaba sus escritos a favor de evidenciar las desigualdades de las que él era víctima y testigo, desigualdades que aún persisten. Hizo política en Huancayo y en Lima. Era un lector disciplinado y un escritor que ha quedado en el olvido, como muchos otros de su generación y clase social. Mi tío Lucho no vio nada de lo que pasó después, en los 80s y 90s. A veces pienso que tuvo la fortuna de partir en su mejor momento, antes de claudicar y convertirse, quién sabe, en lo que juró destruir, que es algo que ha pasado con varios de su generación. Cuando escucho la palabra política, ya a un nivel más personal, pienso en mis amigas, en el amor y en las ideas que nos unen, en la posibilidad de descubrir, por ejemplo, la noche a su lado, siendo mujeres y entendiendo que la noche significa también un riesgo para nosotras, pero que juntas nada de eso parece tener sentido realmente, porque se forja un poder que además de político, yo creo, es mágico y nos protege de cualquier indicio de maldad. Pienso en las revoluciones cotidianas que nos hermanan, en las guerras íntimas que hemos librado, que nos permiten encarnar aquella idea tan urgente y reveladora que ha sido en ocasiones usada con capricho de que lo personal es político. En nuestro feminismo cotidiano y a la vez explosivo, molecular, de acciones descentralizadas, luchas personales y alegrías colectivas. Mentira que decían que querían reafirmar nuestra presencia laboral y social. Querían opacarla, matar la falacia. Que te quieren ver al mismo nivel. Falsedad apuesta, sistema y religión apesta. Que tengan derecho a violarte por la ropa puesta, mierda. Todo lo construye un patriarcado y un mute a quien luche. Si eres mujer, no repetas. No me callaré ante el machismo, no. Un gobierno que me quiere novelista sumisa y ante la sombra de un varón que no existe. Y existe el derecho que faltaron, violaron. Que no puedo decidir, que no puedo yo luchar, que no puedo yo. Dime que no puedo y lo haré. Dime que no puedo y lo haré. Dime que no puedo y lo haré. Yo no soy el sexo de mi sola vil perra que estará a pagar las putas consecuencias de los actos de tu estado. Soy la voz que no denunció a su agresor por temor al topo que me preguntara qué hice yo. Por favor no, por favor no. No hay justificación, no hay justificación para la agresión. No hay justificación en la cómica. No, por favor no, no. Soy la voz que decidió perdonar tanto golpe al aguante. Pensé que cambiaría por amor a mí. Pedí auxilio una y otra vez que parara. Ya no más tengo la nariz rota por ti, por amor a mí. Deja de golpearme, acuchillarme, no te basta. No te engañé, te lo juro. Te lo juro, te lo juro. Me quedo dormida, al día siguiente desperté ensangrentada, sin brillo en la cama, no había gritos. Mi novio no estaba, el que tanto amé, pero lo perdoné y al mismo tiempo me maté. Lo perdoné una y otra vez y al mismo tiempo me maté. Lo perdoné y al mismo tiempo me maté. Lo perdoné, lo perdoné, lo perdoné y me maté. Y me maté, y me pandé, y me maté. Libre no nos quieren, libre nos queremos. Libre no nos quieren, libre nos queremos. queremos. Libre no nos quieren, libre nos queremos. Libre no nos quieren, libre nos queremos. Por la que lucharon y mataron, por la que callaron y mataron, por la que lucharon y mataron, por la que callaron y mataron, por la que mataron y lucharon, por la que mataron y callaron, por la que mataron y callaron, por la que mataron y callaron. Libre nos queremos, libre nos queremos, libre nos queremos, libre nos queremos. Diafano Music en el ritmo. Resistencia Record. Farra. El libro que elijo es Los demonios del Edén, de Lidia Cacho. A partir de una investigación exhaustiva y un reporteo claramente comprometido con los derechos humanos, Cacho denuncia la pedofilia y la pornografía infantil en México. Hay abusos y delitos enraizados en la misoginia, y ahondar en ellos para sacarlos a la palestra, pienso que es deber de quienes afirmamos que el periodismo también debe atender y denunciar la violencia que se comete contra las mujeres y niñas en los países del tercer mundo. El libro de Cacho permitió conocer los nombres de los responsables de estos delitos, muchos de ellos hombres con dinero, políticos, empresarios, quienes crearon una red de pedofilia que les permitió gozar de impunidad durante muchísimo tiempo. Cacho fue secuestrada y torturada por los poderosos a los que denunció. Ella sobrevivió y actualmente continúa escribiendo. Sortudo, carajo, bien machito, bien hombrecito, diciendo lisuras desde chiquitito y demostrándole a mis amigos que los quiero con puñetes y empezando a ir de putas desde que tenía 13. No me jodas con que te pones huevón en la calle cuando te digo lo rica que estás, qué tal el talle de tu pantalón. Mira, no soy maricón y para que quede bien claro me pongo bien mañosón. Y es que ella misma se vende con esa falda chiquitita, se la pone para provocarla muy maldita. A mí me enseñaron que aunque diga que no, siempre quiere la flaquita convencerla, pues señor. Macho eres si maltratas a las mujeres. Macho eres si contaminas tus placeres. Macho eres si maltratas a las mujeres. Macho eres si contaminas tus placeres. Macho eres si maltratas a las mujeres. Macho eres si contaminas. Ella ya entendió que su cuerpo me pertenece. A menos que venga otro primo, veremos quién la merece. ¿Y qué opina ella? No lo sé, ni me importa por qué. Yo soy varón y no nací para entender a una mujer. Yo le preveo casa, carro y todo para comer. Y si me saca la vuelta, mi puño va a conocer. Ella no es como esas zorras que hablan sin parar, de que salen con uno y con otro, ella es fiel a la mar. Lo mismo pasa con las otras que dejé en el bar, pero con ella, compadre, yo no me voy a casar. Cuando tengamos un hijo, empezaré a trabajar. Ella se quedará en casa para cuidar del hogar. Ella es mi reina, mi vida, la madre de mis hijos. Ya ni me acuerdo de las otras y de sus abortos clandestinos. Tenés un problema. Si te embarazas, ya sabes, es tu huevada y te lo bajas de todas maneras. Yo no voy a cuidar a ningún chivolo, ¿me entiendes? Y que nadie se entere, bona, chapa tus 100 lucas y saca la vuelta. Macho eres si maltratas a las mujeres. Macho eres si contaminas tus placeres. Macho eres si maltratas a las mujeres. Macho eres si contaminas tus placeres. Macho eres si maltratas a las mujeres. Macho eres si contaminas. Esos moretones irán pronto mi vida. Eso te pasa por negarme la entrada por la otra vía. Felizmente está la traca de la esquina de Kika. Felizmente uno no es cabro si la traca es pasiva. Felizmente creo que yo ni cagando tengo sida. Sigo recorriendo las calles burlándome de los cabros, de las germas, de los viejos macabros. A mí nadie me toca. Si no te parto la boca, qué orgullo, qué dicha el haber nacido macho. ¿Qué? Porque siempre estás tú cuando mi cabeza agacho. ¿Qué? Para darme cuenta que todo peor pudo ser. ¿Qué? Que felizmente puta madre no he nacido mujer. Si amas a las mujeres no las oprimes, no las golpees, no las matas. No te hace menos hombre llorar, no te hace menos hombre que te gusten los hombres. Ser mujer no es ridículo, ser mujer no es ser débil. Ser macho no es ser fuerte, ser macho no es ser hombre. Ser hombre no es más que ser maricón, traca o mujer. dominas tus placeres, macho eres. Si maltratas a las mujeres, macho eres. Si contaminas tus placeres, macho eres. Si maltratas a las mujeres, macho eres. Si contaminas, macho eres. Si maltratas a las mujeres, macho eres. Si contaminas tus placeres, macho eres. Si maltratas a las mujeres, macho eres. Si contaminas tus placeres, macho eres. Si maltratas a las mujeres, macho eres. Paradero, de Juan Ramírez Ruiz. Está lloviendo ahora sobre toda esta ciudad y son las 12:30 pm a lo largo y ancho del meridiano de Greenwich. Y yo he crecido entre gente que es joven y gente que no es joven, entre autos, papeles bond o bulky, artefactos y escaleras, artefactos y clientes, y avisos de la desesperación o la locura. He crecido sobre esta ciudad y hace 24 años esta ciudad sabe mi peso. Aquí la noche del 14 de mayo me enteré que he tenido un aire puro, porque alguien lo dijo entre botellas de pisco de Ica, con rabia y para insultarme. Y yo salgo a la calle a repartirme como obsequio. Por las calles de mi país camino con un sonido, y soy un lugar con mucha luz. Soy un aullante canto ambulatorio. Mi cuerpo está lleno de poemas, y salgo a la calle a repartirme como obsequio. Y he demostrado que soy este cuerpo, estremecido por la rala luz que se confía a mis congéneres, este cuerpo amargo sobre el que lloro. Mis brazos han crecido increíblemente y reconozco que mi semblante me ha traído complicaciones. Reconozco que mi cariño infinito me lastima, ahora que yo sé regalo incontenible. Y cuando la lluvia en la Plaza Manco Cápac no es lluvia en la Plaza Manco Cápac, y cuando el individualismo se enreda y me llega a las pelotas, aquí estoy yo, vivo y fogoso, y Latinoamérica devuelve mi cara cuando la miro. El día se abre para que este cuerpo pase. El viento roza mis orejas, y voy fogoso y limpio a través de estas avenidas silenciosas. Aquí estoy yo, y óyeme tú, amadísimo padre, oye el que está fatigado de hablar para el viento. Ya es agosto, llueve hace 24 años, esta ciudad sabe mi peso, yo entrego mi vehemencia y mi amor a esta vía que se ensancha hacia toda la extensión del universo. Aquí lograr lo justo, ser inmaculados y brillar como focos de 12.000 voltios, esa es nuestra única alternativa. Ahora aquí haré lo extraordinario. Y alguien ha de decir que no está bien. Pero escúchame tú, padre, escúchame. Yo jamás podré mentir. Yo he crecido en esta ciudad del sureste, con mil dificultades para cargar con mi exceso de ternura, con mi energía de animal salvaje amando, amando siempre las manzanas, amando siempre a lo que conmigo vive, con estas ansias, con esta limpidez que se levanta. Desde mis extremidades inferiores, amo, amo furiosamente mi fortaleza y elogio a gritos mi salud. No creo que todo lo que pasa en la TV sea cierto. Es cierto que lo bueno no es igual a lo correcto. Entonces se pusieron la corbata y el terno y soltaron la mentira sin de paz en paz. Tu cerebro es para el pueblo, yo no. Creo un congreso que es pura fachada solamente cuando representa pensamiento. Ya de ellos quieren más dinero. No representan la verdadera necesidad de ellos del pueblo. No representan, nunca representaron. Cada 5 años alguien miente. Cada 5 años un nuevo presidente. No sé por qué cura si no quieren. No sé por qué cura si no quieren. Cada 5 años alguien miente. Cada 5 años un nuevo presidente. No sé por qué cura si no quieren. Entiendo a la política como un bien común. La política que conozco está compuesta por esfuerzos descentralizados, microscópicos y organizados que construyen el camino hacia la emancipación de las y los oprimidos. Escuchando a la Política es un proyecto iniciado por Eliana Ota,